alza los ojos y mira lo que está escrito en el cielo. Tu nombre y el mío formados con estrellas y luceros, para que si alguien te quiere, sepa que yo fui el primero. Me.